Bienvenidos a la Sinecracia. Hoy, podcasters versus oyentes, parte 1. Bienvenidos a la Sunecracia. Hoy tenemos un poquito de charla sobre podcasting. He querido invitar a... En realidad falta una persona, a ver si podemos conseguir que vuelva. Tenemos un... Bueno, contando a mis dos podcasters y dos oyentes, así que me dispongo a presentarle. Yo soy Sune. Tenemos al otro lado... Primero empezaré por el podcaster, que ya solamente me queda uno. Tenemos a J. de Sánchez, de Café y Noche. Hola, muy buena. Que viene aquí a... Bueno, a ver a lo que salga. Tampoco tengo mucho preparado, pero yo confío en que entre todos hablaremos mucho. Luego tenemos aquí también a un oyente que parece que repite. Es aquí mi máximo invitado, el señor Adrián Hidalgo, que salió en el último programa. Sí, bueno, yo ya soy colaborador ya casi. Sí, ya es por de verdad. Y como cuarto invitado, tercer invitado, cuarta persona, tenemos a... A Juan Ignacio, que es más conocido en Twitter y por la red como Podtaxi, el hombre que escucha podcast sin parar en su trabajo, que es el taxi. ¿Cómo lo llevamos? Hola, muy buenas noches a los tres. A ver si entre todos conseguimos aquí arreglar un poco el mundo. Antes de nada, hay que avisar que aquí no queremos polémicas. Ya hay otros podcasts por ahí que van de duros, aunque no sean tanto. Vamos a intentar ir de suave y bueno, a ver... Un poco, yo, a mí lo que me interesa sobre todo, he querido invitar a dos oyentes, porque me interesa el saber de primera mano qué es lo que piensan ellos sobre... Ya no hablo de las polémicas, eso ya llegará si llegamos. ¿Cómo os gusta los podcasts? ¿Qué os gusta de los podcasts en sí, en general? ¿Por qué escucháis podcasts? Empiezas tú, Adrián. Vale, gracias. No, hombre, pues yo realmente escucho podcast pues por necesidad temática, porque al final buscando la radio no abastecía las cosas que yo quería escuchar y empecé a buscarlos y la verdad es que gracias a los podcasts me divierto y escucho cosas que me interesan y realmente lo que me interesa. Y a lo mejor tengo que traerme un programa de 4 horas porque dentro hablan media hora de lo que yo quiero. Y por su facilidad, ¿sabes? Un formato muy fácil de descargar, de llevarlo en tu iPhone, en tu iPod, o en tu MP3, y a mí me parece un formato, eso, bastante flexible y bastante flexible en cuanto a técnica y flexible en cuanto a temática. Eso que es lo que más me gusta. Sería interesante saber cuándo fue ese momento exacto en el que la radio cogeó hasta el punto de que la gente tuvo que buscar programas por ahí, por la red, porque hay mucha gente que comenta eso, ¿no? Sí, yo por ejemplo lo comenté en el anterior Sunecracia, pero fue eso. Como estaba hablando antes fuera de en offline, con La Rosa de los Vientos, buscando pues el podcast de La Rosa de los Vientos para escucharlo durante el día, porque bueno, si grababa pues así de madrugada, pues empecé a ver que había otros podcasts y que había otras temáticas, y de ahí ya empecé a andar un poco la radio y empecé a escuchar podcast, gracias a Litunes, aunque a otros no le guste tanto. Y señor Podtaxi, igual que aquella canción de Video Kill de Radio Star, ¿tú crees que de podcast Kill de Radio Star? A mí me ocurrió, me parece que ya lo expliqué, no sé a quién, porque ya me habéis hecho más de una entrevista, a mí me ocurrió que es que... fue por obligación, entre comillas lo de obligación. Y es que yo antes tenía un PC, lo voy a explicar desde el principio, tenía un PC y tuve que cambiar de sistema operativo,

¿Qué vais a hacer?